A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños con Lorenzo Romero en la producción. En escena Regina Bell. Saludos de Juan Antonio Jurado desde ahora y hasta la medianoche. Esto es RAI Radio Andalucía Información. Tiempo tranquilo, con coros de Barry White, ese enorme tejano que desapareció hace ya algunos años. La música la pone Regina Bell abriendo esta hora en el País de los Sueños desde New Jersey, desde Englewood concretamente, una mujer que trabajó frecuentemente en algunos discos de la banda Manhattans, un supergrupo formado en Nueva Jersey precisamente por el desaparecido en 1970 víctima de una meningitis George Smith. Además, junto a él, el bajo Wilfred Lovett, los tenores Edward Bibbins y Kenneth Kelly, además de Richard Elliot y Gerald Alston, que también goza de gran prestigio y hemos escuchado a menudo con algunos de sus discos en solitario. Más ese Troleska de origen polaco, él europeo también, él es inglés, con la guitarra Peter White, juntos en lo que estábamos escuchando. Yes, another day to win your love. Just another day. Petrolesca, miembro de Matt Bianco desde el Reino Unido, polaca de voz exquisita y además una mujer que también ha producido varios discos en solitario. Aquí acompañando al inglés Peter White. Este es uno de los mejores pianistas de América desde hace muchísimos años. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado aquí en RAI, Radio Andalucía Información? Bobby Caldwell, contó con él, los Crusaders también. Estamos ante la música de Bobby Lyle, no exactamente, aunque sí es su interpretación de uno de los éxitos de una mujer maravillosa, deslumbrante, Anita Baker, una de las mejores voces de América que está fuera de escena, por voluntad propia además, desde hace ya muchísimos años. Bobby Lyle al piano. King Balloon, el que estamos a punto de escuchar. Cambiemos de instrumento al saxo. Been down too high. ejecutando impecablemente cada uno de los instantes de este quinto disco, que fue la carrera solitario del saxofonista Kir Balloon desde su debut con Floppy Disk allá en el 85. In This Life, en esta vida, perfecto. Álbum editado con el apoyo de Larry Calton en la guitarra, Doug Chandler en la batería y otro de los músicos que aparecen en la entrega 95 de Crusaders junto a los anteriores, el bajo neoyorquino Dwight Seals y Teresa James, que es la vocalista que estamos escuchando en esta y en otras canciones. Drawing the Seeds of Love es un clásico de Joe Simon, una canción que en su versión original estuvo en la tercera posición de las listas americanas desde el 20 de noviembre del 74, 15 semanas. Una canción interpretada por ese Joe Simon, un cantante nacido en Simmonsport, en Louisiana, afincado en Oakland desde el año 59, un músico que debutó junto al grupo The Golden Tones, pues solo un año después de llegar allá a California. Tiempo para Ron C. Lewis, uno de los grandes pianistas de América y uno de los cofundadores hace mucho tiempo de los míticos Earth, Wind & Fire, Nancy Wilson junto a él. Never Wanna Say Goodnight. La mejor música del mundo, así de sencillo. Inasequible al tiempo y el desaliento. Mejores voces de América que saben escoger muy bien sus colaboraciones, haciéndolo de esta manera, de esta guisa, con Ramsey Lewis, ese gran pianista de Chicago, Illinois, que formó su primer grupo, un trío de jazz conocido como Los Caballeros del Swing. Más tarde lo cambiaría, lo reformaría, lo retocaría, incorporando por un lado el bajo de Cleveland, Eaton, y a Maurice White desde Illinois. Este sería precisamente el grupo, la semilla, el germen de una de las más importantes bandas de los años 70, desde entonces en adelante hasta nuestros días, de la ciudad de Chicago, precisamente, los Earth, Wind & Fire, de los que ya hemos hablado frecuentemente. Hay tiempo para más música de élite. Es la auténtica protagonista en el país de los sueños, aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Slow Hot Wind. Desde Italia es Mario Biondi. Swept over midnight. Slow Hot Wind, suave brisa, suave viento cálido. Mario Biondi, un intérprete, además de pianista y compositor italiano, procedente de Catania, en Sicilia, una de las voces más poderosas de la vieja Europa. Esta es también una versión, no es la primera en absoluto que nos hemos encontrado en esta edición, ni será la única, ni muchísimo menos. ¿Quién no recuerda a Chris Rea y su canción definitiva? On the Beach, lo que estamos disfrutando en versión de Jeff Golub ahora. Música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Impresionante, vaya versión absolutamente exquisita. Traincha, Traincha con una de las canciones más elegantes de la historia de la música. Traincha puro terciopelo, la mirada del amor. Esta es otra historia. Se trata de Alan Trotman al saxofón, This Time Around desde 2009. La mejor música del mundo llega cada fin de semana aquí a RAI, Radio Andalucía Información. nuevas generaciones de músicos extraordinarios en todos los sentidos. Él lo es, Alan Trautman. This Time Around, uno de los talentos por descubrir en la vieja Europa. Un afroamericano incluido con 14 canciones en lo que fue esa temporada de 2009, esta colección de auténticas sensaciones maravillosas. Es un disco mucho más antiguo, el próximo. Incluso la canción clásico Overture de Stevie Wonder con Christy Baron en su Take This Journey. Over time, I've been building my castle of love. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams, I have picked out a perfect come true. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? Can make it true if you would believe you too might be overjoyed over love. Versión, estupendo sonido, un clásico Overjoy de Stevie Wonder desde Detroit, Michigan, con la voz espectacular de Christy Baron, una mujer que como voz de estudio ha trabajado, por ejemplo, junto al armonicista William Gallison, un hombre que también reconvertía esta misma canción hace algunos años, escuchando Take This Journey, una producción de 2002 llevada a cabo por Chesky Records, con la producción de David Fink y David Chesky, entre otros músicos muy brillantes. Estamos en disposición de seguir disfrutando algo de música tropical. Es un elemento indispensable en nuestro tiempo. Serenade, Toniño Horta. Thank you. País impresionante Brasil, del que han procedido los grandes maestros de la bossa nova, de la samba y de otros estilos que han sabido exportar a todo el mundo durante años. Serenade lo que estábamos escuchando aquí en Radio Andalucía Información. ¿Quién brincará? ¿Quién danzará? ¿Quién sairá? Quem tocará, quem chorará, quem gemerá seu bandolim? We'll be right back. alegria que tem o palhaço. Quem terá seu encanto, seu riso tão fácil? Quem terá o ofício bonito? Quem terá esse vício bendito pra fazer minha gente feliz novamente? Quem brincará, quem dançará, quem sairá de alegre? Quem tocará, quem chorará, quem gemerá seu bandolim? Quem brincará, quem dançará, quem sairá de alegre? Quem tocará, quem chorará, quem gemerá seu bandolim? Exactamente el año 1991. ¡Qué maravilloso disco! Herper Records, una compañía impresionante desde entonces hasta nuestros días, entregada absolutamente al smooth jazz, una producción que contó con 9 canciones y con el apoyo de gentes muy interesantes. Arlequín desconocido, es la primera de la serie, justo la que estábamos escuchando. Después, si hay tiempo, recuperaremos más músicas de este disco. Ahí aparecía Iván Lins como vocalista solista. La batería, la de Carlos Vega, Jimmy Johnson con el bajo, con el maestro Paulinho da Costa junto a Alex Acuña, ambos manejando como nadie la percusión en el estudio, con Regina Werner, Carol Rogers o Marita Waters con los coros, y los dos fundamentales protagonistas, sin desmerecer a nadie, porque todos son músicos realmente increíbles que forman parte del pasado, del presente y desde luego del futuro, ¿no?, del smooth jazz con otros grandes artistas. De hecho, Paulinho da Costa, por ejemplo, lleva años tocando la percusión en directo, fundamentalmente también en estudio junto a Diana Crowley, solo es un ejemplo. Me refiero a estos dos últimos, Lir Tenur, el protagonista con la guitarra, y Dave Crossing, las dos grandes estrellas que figuraban en la portada de este disco compacto de este 91. Lee, guitarra, Dave, naturalmente, con el piano. Es un viejo maestro. Conoce todos los secretos y es otro de esos músicos que tiene el toque. Saxofonista, nostalgia, Sadao Watanabe.